¿Se da cuenta, señora presidenta, que no apoyan el proyecto, pero tampoco tienen ninguna otra solución para estas mujeres que mueren por los abortos clandestinos? En muchas provincias hasta obstaculizan el ILE, hasta no tienen protocolo de ILE. En mi provincia está, por supuesto, que es la provincia de Chubut, no todos los médicos lo realizan, muy pocos médicos, porque son objetores de conciencia. Pero de que está reglamentado el ILE, en mi provincia nacieron la misma cantidad de niños. No nacieron menos porque fueron las mujeres a hacerse abortos. Yo a veces me pongo a pensar la verdad. Y lo que creo, que no se quieren políticas públicas que le otorguen derecho a las mujeres, siempre nos resultó muy difícil y nos siguen resultando difícil, porque por ahí quieren que sigamos calladas, que nos sigan matando, que sigamos muriendo, que nos violen, que violen a una menor y que tengan que maternar esa menor porque en la Cámara de Senadores no se está aprobando un proyecto dándole derecho a esa menor. Yo me pregunto, compañeros senadores, señores senadores, ¿con qué cara pueden obligar a parir a una mujer cuando esa mujer no lo desea? ¿Cómo pueden sentir el derecho a decidir sobre el proyecto de vida de otra persona? ¿Cómo pueden permitir que una niña violada sea madre a los 11 años, señores senadores y señoras senadores? ¿Saben qué? Obligar a parir a aquella persona que no lo desea es someterla a la tortura. A la tortura. Por favor, pensemos en el derecho de aquellas que no quieren maternar. Maternar es político, señores senadores.